No creo que haya un tipo de música más beneficiosa que otra para la salud mental de las personas en general. Creo que eso tiene que ver con cada sujeto y sus gustos musicales. Más bien creo que tiene que ver, mejora la salud mental si uno hace lo que tiene ganas de hacer y lo que disfruta. ¿Cómo puede ser la música? Cuando uno está escuchando música, o cuando uno ve una película con la que se siente identificado, o cuando uno lee una novela o un ensayo y siente, digamos, que está teniendo ahí ciertas explicaciones o ciertos análisis que por ahí uno con sus propias palabras no podría dar, y lo encuentra ahí, dicho por otro, por otra, es un entendimiento del cual uno se apropia y que nos hace sentir mejor. Por lo tanto, mejora nuestra salud mental, ¿sí? Porque nos sentimos satisfechos con esas respuestas que encontramos. No te lo podría explicar como te lo puede explicar un neurólogo o una neuróloga, ¿no? Donde te va a plantear probablemente toda una serie de funcionamientos en el cerebro, de neurotransmisores, de dopamina, de serotonina, que van a aumentar la producción de oxitocina, y entonces eso va a calmar de alguna manera el cerebro, y por lo tanto va a regular las formas de sentir y las emociones. Pero eso más bien tiene que ver con la neurología.